estás diciendo que me vas a abandonar, que de la vida te dispones a gozar, que ya te hallaste otro amor más principal. A mí me importa una pura y dos con sal. Cuando te vayas, pues no me digas adiós, como si nada hubiera habido entre los dos. Que tengas suerte con tu fulano de tal. A mí me importa una pura y dos con sal. Pues de una vez, ¿por qué no agarras tu camino? No pierdas tiempo y aprovecha tu destino. Pero yo ya no hagas polvo, que me vas a abandonar. A mí me importa una pura y dos con sal. ¿Verdad de Dios? Eso me importa, mamacita. Cuando te vayas, pues no me digas adiós, como si nada hubiera habido entre los dos. Que tengas suerte con tu fulano de tal. A mí me importa una pura y dos con sal. Pues de una vez, ¿por qué no agarras tu camino? No pierdas tiempo y aprovecha tu destino. Pero ya, ya no hagas polvo, que me vas a abandonar. A mí me importa una pura y dos con sal.